días, que aguanten la revancha. Venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en la radio comunitaria de Mar del Plata. Están ahí, mis hijas, están ahí. Y en esta relación, digamos, ¿no? De una saturación, de una asfixia visual que tenemos, también lo que tenemos en el medio son intermediarios, digamos, ¿no? Desde esa imagen que aparece hasta la que accedemos nosotros, tenemos a Facebook, tenemos a Google, tenemos a Twitter en el medio, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta que me parece que hay que hacer es no tanto cuáles son, o sea, pues frente a tantas imágenes, en realidad lo que hay que preguntarse es cuáles son las imágenes que nos están faltando. Bien. ¿No? O sea, estamos en un momento donde tenemos una saturación de imágenes, claro. Pero hay imágenes que nos faltan. Hay imágenes que no tenemos. Hay la foto de Bin Laden, por ejemplo. Claro. ¿Alguien vio la foto de Bin Laden muerto? Uh-huh. Lo que está pasando en Chile ahora, en estos días. ¿Ustedes lo ven por las redes cuando entran a Facebook, ven? Escucha completa esta columna en radiodelaazotea.com.ar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El capitalismo farmacopornográfico inaugura una nueva era en la que el mejor negocio es la producción de la especie misma, de su alma y de su cuerpo, de sus deseos y afectos. A pesar de que estamos acostumbrados a hablar de sociedad de consumo, los objetos que consumimos son el confeti sólido de una producción virtual psicotóxica. Consumimos aire, sueños, identidad, relación, alma. Este nuevo capitalismo funciona en realidad gracias a la gestión biomediática de la subjetividad, a través del control molecular y de producción de conexiones virtuales audiovisuales. El biocapitalismo no produce cosas, produce ideas, móviles, órganos, símbolos, deseos, reacciones químicas y estados del alma. En biotecnología y en pornocomunicación no hay objeto a producir, sino que se trata de inventar un sujeto y producirlo a escala global. Esto decía Paul Preciado en un texto del 2010 que se llama Texto Yonki, y con esto vamos a arrancar el programa 9 de la Legión Nocturna, que hoy agradecemos a Seba, que está de operador ahí a pleno, y también a Coti, que está resguardada por prevención. También rescatar que Radio de la Azotea está haciendo un trabajo de cuidado y de resguardo de toda esta movida que tiene el virus, el coronavirus, y me parece muy, muy acertado, sobre todo para poder resguardar a las personas que estamos acá trabajando. Así que, en principio, agradecer entonces a Seba, que está acá fiel y batallando contra varios virus, no solo el corona. Y un saludito a Coti, que está ahí también, guardadita. Esperemos que esté pronto. Así que recordar un poco los contactos, que sabemos que estamos acá en Don Bosco 1788 y que pueden dejar mensajes al 4726-887. Y si quieren mandar algún WhatsApp, que creo que por las características del programa de hoy va a haber mucho para discutir, debatir, hablar, conversar y demás, pueden dejar algún WhatsApp en 223-5-828-700. Y también en los medios virtuales habituales como Instagram o Facebook, La Legión Nocturna Radio, pueden dejar algún mensajito por ahí. Así que el programa de hoy va a estar dedicado específicamente a una condición de época. Sabemos que quienes generamos esta especie de hábito del pensamiento en La Legión, y sobre todo quienes hacemos La Legión Nocturna, estamos ávidos de poder pensarnos en estas épocas donde parece que todo lo inmediato gobierna y las órdenes están siendo dadas casi de manera militar. Así que ante esa implicancia de este tiempo, necesitamos detener, aunque sea por un minuto, a reflexionar al respecto de todo lo que nos acontece. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Se armó bardo hoy a la mañana acá a la vuelta de casa. Como a una cuadra hay un chabón, un hombre que le dicen Pototo, no sé cómo, y vino de Europa hará como 4 o 5 días y anda en la calle todo el tiempo, o sea, va al café, va a todos lados. Y lo mismo del club, lo agarraron, entre 4 o 5 lo tiraron adentro de la casa y le cerraron las puertas, le trabaron todo de afuera y las ventanas, todo. Tuvieron que venir la policía, porque el chabón gritaba porque no podía salir. Estaba solo aparte. Acá, o te ponen en cuarentena o te ponen en cuarentena. Escuchamos recién algo que aconteció en la ciudad de Carlos Casares. Creería que en este tiempo, hoy, imagino, o entre ayer y hoy. Quien me mandó este mensaje es mi hermana, que compartiendo algunas de estas cosas que están sucediendo en lo cotidiano, me pareció oportuno tomar algo de lo micropolítico, algo de un pueblito de 20.000 habitantes que sucede con todo lo que nos está pasando. Y para poder conversar y debatir y pensarnos sobre todo al respecto del coronavirus y las pandemias y los sistemas médico-políticos que tenemos, tenemos un invitado especial, don Joaquín, si gusta presentarse. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo soy Joaquín Aberbach, soy médico. Trabajo en el sistema público de salud. No es mi intención traer una voz autorizada. También me imagino que los oyentes de este programa estarán intoxicados también ya y habrán podido escuchar un montón de cosas sobre el coronavirus. La idea es por ahí pensar un poquito más allá en este momento tan difícil algunas cuestiones. Hoy hablábamos con Santi antes de comenzar que una particularidad del HIV fue afectar el sistema inmune, justamente generar una condición donde la célula enferma era aquella que tenía que defendernos. Y aparentemente uno de los efectos más dramáticos del coronavirus es que afecta nuestra condición de seres gregarios, nuestra posibilidad de juntarnos, de afrontar como hemos hecho habitualmente nuestras dificultades, ¿no? Juntos, codo a codo, en la calle, ¿no? Sí, yo recordaba uno de los análisis que hacía Rosy Braidotti en un viejo texto que se llama Cuerpos sin órganos, que al principio del 2000, y hablaba del HIV como una de las patologías propias del neoliberalismo, pero también de la posmodernidad. Porque decía lo que hacía era debilitar las fronteras de defensa, así como hizo también la posmodernidad y el neoliberalismo, debilitando las fronteras de los países. Hacía un análisis entre lo micro y lo macro al respecto de eso. La pregunta que me estaba dando vueltas en este sentido es si todo esto está afectando, como vos decís, a esta condición gregaria, a nuestras relaciones y nuestros vínculos, ¿qué política se está gestando detrás de esto, ¿no? Sí, yo estaba pensando también que esta es como la historia de una pandemia anunciada, porque ya habíamos tenido. Cuando de repente irrumpe lo inesperado, uno ve que lo inesperado venía esperando para suceder. Claro. Y de alguna manera, esta situación que vivimos hoy, que exige de nosotros como comunidad una serie de acciones que tienen sentido cuando las hacemos en conjunto, aparecen cuando hemos perdido toda práctica de construir consensos, cuando hemos trabajado así, agrietados, cuando hemos hecho que la palabra pierda, hemos hecho o ha sucedido o esto ha sido de esta manera y la palabra perdió valor. Entonces hablamos y no nos escuchamos, hablamos y sesgamos algunos datos para torcer un poco alguna realidad, para abonar alguna idea, todas ideas que anclan en esta realidad de Macondo, digamos. No son absurdas, pero en alguna medida en este momento, por esta sucesión de condiciones que nos fueron llevando a este punto, estamos en el eterno momento en que la cosa deviene binaria. Sos traidor o sos amigo, amigue, y entonces está cancelada la reflexión, ¿no? En este momento estamos viviendo una condición que, del punto de vista más científico-técnico, no hemos vivido antes. Estamos aprendiendo día a día. Hay algún grado mayor de colaboración entre grupos que investigan, lo cual también es una novedad y es buena. Hay una serie de intereses a ver quién primero aparece con alguna solución, supongo. Pero básicamente nadie sabe, por lo tanto, estamos proponiendo una serie de cosas que nadie debería decir que tiene la verdad ni criticar con el diario del lunes, pero tenemos que tratar de organizarlas, ¿no? De alguna manera, aunque tengamos opiniones y disidencias y cuestiones para seguir pensando. Sí, no, pensaba en esto que traías, el tema de la práctica asamblearia, y que en algún punto también que momentos así nos llevan a como una especie de absolutismo. Esto que, por eso decía, hay momentos donde empieza a aparecer lo subterráneo de nuestra sociedad en momentos críticos, ¿no? Una de las imágenes que se me venía con todo esto que estaba sucediendo, al margen de las características habituales que uno entiende por el sistema que tenemos, que es justamente un sistema bastante individualista, digamos, venido hacia uno, ¿no? La preocupación por lo propio. Obviamente esto que surgió como gran problema, el desabastecimiento permanente de los supermercados y demás, y que en definitiva termina reflejando lo que el sistema capitalista neoliberal produce. Es decir, bajo un manto de consenso, de democracia abierta, de escucha y de tranquilidad, en realidad lo que subyace, las alcantarillas, el trasfondo, lo que está por debajo, lo que subyace, termina siendo como una especie de individualismo bastante, ¿cómo decirlo? Me sale primitivo, pero no es primitivo porque la palabra, pero sí bastante primario, ¿no? Como una especie de autodefensa permanente que ante el menor riesgo que surge colectivo aparece esta voracidad de autoprotección. Y que además tiene que ver con un montón de consumos totalmente innecesarios, ¿no? Hoy veía algunas notas que salían y estaban muy ligadas a que la mayoría de las compras que se hacían tenían que ver con elementos de higiene, pero no de alimentación. Entonces, cuando uno ve cuál es la alimentación, que es lo que nos estamos alimentando, y cuál es el deseo de tener que ir a un supermercado a arrebatarlo, que hay más un deseo de quedarnos sin nada, de no, de, digamos, de ir a buscar algo para tener, que realmente un miedo a la pandemia. Porque si vos salís y te arriesgás a ir a un supermercado, a hacer cola, a meterte ahí adentro y a poder, a una posibilidad de contagio, quiere decir que en realidad no le tenés miedo a eso. Lo que estás teniendo miedo es quedarte sin nada. Digo, como también una condición de demuestra toda esta situación crítica, como cuáles son los elementos bases con los cuales se está constituyendo nuestra identidad en el orden capitalista neoliberal y contemporáneo, ¿no? Como pensaba un poco esa situación. Y sí, y son también estrategias que no sirven. Digamos, si yo tuviera que atravesar una multitud rociándome con alcohol gel, y los demás no tienen alcohol gel porque yo lo tengo todo, digamos que la escena no es el camarote de lujo en el Titanic, ¿no? Uh-huh. Una cubierta más arriba. Claro. Es justamente lo que no somos. Lo que estamos teniendo mucha dificultad en construir es en poner mucha ternura y mucho cuidado en nuestra conversación para que podamos ir construyendo, ¿no? Los chats que hemos vivido, ¿no? Esto es una situación que genera una oportunidad o nos interpela en muchos aspectos. Y también abre el camino hacia un individualismo exacerbado, digamos, ¿no? Que puede ser más de lo mismo, ¿no? Como un cambio de paradigma que no se da y entonces se hace más de lo mismo, empeorando la situación. Sí, te voy a hacer una pregunta que esta la preparé, ya la había pensada. Dije, esto quiero preguntar, más que preguntar, como sabes, bueno, esto es conversar y uno hace... ofrece una idea y a ver cómo la podemos componer. Bueno, hace un ratito te contaba esta idea que trae Donna Haraway en uno de sus libros, Ciencia, Cyborg y Mujeres, La reinvención de la naturaleza, que es un libro de 1991. Y en uno de sus capítulos, que habla de la biopolítica de los cuerpos, trae como una historia del estudio que se generó a partir de la década del 30 y del 40 sobre el sistema inmunológico. Y esa investigación insistente de los estados por conocer cómo se defiende el sistema inmunológico sirvió posguerra, por Segunda Guerra, como una búsqueda permanente de poder generar los estados como un organismo que se defiende de agentes patógenos externos que decantaron muy posteriormente en la figura del terrorista. Hoy por hoy el migrante, ¿no? Y todo lo que conlleva esa especie de xenofobia, de fascismo... De repulsión por lo ajeno, por lo diferente, que también es parte constitutiva de toda esta condición de vida, por eso los sistemas de normalización siguen tan vigentes. Ahora, a mí me hacía ruido todo ese proceso de por qué se sigue hablando hoy, en algún punto, y se sigue insistiendo en esta idea de un sistema inmunológico, como si fuera un sistema unilateral, único, independiente, en virtud de que quizás nuestros organismos tienen, me animo a decir, complejamente una implicancia entre distintos sistemas, por eso se puede llegar a hablar de un sistema psico-neuro-inmunológico, donde se plieguen otro tipo de afecciones que no sean solamente, digamos, reacciones químicas, por decirlo de alguna manera. Y eso me llevó a pensar también cómo este ejercicio de encierro individual, para quienes pueden hacerlo, llevaba a que, por ejemplo, en los hogares, en la gente mayor, no los vayan a visitar por orden y restricción de los hogares, y eso genera una cierta producción de tristeza, y que yo considero que también es parte de este sistema capitalista, la producción de afecciones, por eso leí el texto al principio. ¿Y cómo veías eso vos, en tu experiencia clínica, médica, institucional, el tema de ese tipo de atención a esa producción de afecciones? Sí. Yo diría que la lectura del sistema inmunológico como un sistema de defensa, si algo tiene el sistema inmunológico, por lo menos en partes iguales a la defensa, es la tolerancia. Porque así se tolera el embarazo, porque así convivimos simbióticamente con un montón de microorganismos. Estamos, ¿no? Nuestros límites son difusos, no son, dirías vos, rizomáticos. Y no... un límite neto, y tiene una complejidad mucho mayor. Ustedes habrán oído que se jugaron de alguna manera dos estrategias, ¿no?, alrededor de cómo resolver la situación de la pandemia. Por un lado, la contención, que es la etapa de esta limitación que tenemos ahora, y después la mitigación, cuando las cosas ya son más graves y entonces tenemos un toque de queda, fuerzas policíacas en la calle, y esto debe obedecerse de alguna manera. Que sería mejor llegar en todo caso a todo eso con un consenso y no perder esta especie de pequeña libertad que todavía conservamos, tratando de adherir un poco en la mayor medida de lo posible a estas indicaciones. La otra estrategia era dejar circular el virus, probablemente entre los grupos menos vulnerables, donde la probabilidad de que la enfermedad sea grave es infinitamente menor, ni 4, ni 6, ni 10, porque sabemos que esto varía mucho según el contexto, según la cultura y según la fortaleza de los sistemas de salud, que hemos visto que eran débiles en todos lados, ¿no? Desde Inglaterra, desde Thatcher en adelante, en Italia, qué sé yo, la salud es un sitio de tensiones donde hay financiadores y quienes quieren introducir tecnologías y cada vez una relación más loca entre el precio y el valor. Y bueno, es muy difícil tomar decisiones ¿no?, en una situación de democracia representativa donde alguien tiene que tomar una decisión. Entonces, realmente, primero nadie sabe lo que empieza, es decir, lo que tiene que decir, como dijeron en Inglaterra, que algunas vamos a vivir la pérdida de seres queridos antes de lo esperado, dijo, porque sabemos que el no aislamiento provoca eso. Lo que no está dicho es lo que puede provocar el aislamiento, claro, o en qué medida es realmente implementable, ¿no? Porque todo esto parece abarcar un segmento de clase media, con un lugar donde vivir, con una cierta capacidad de reserva económica para sobrevivir hasta el 31 de marzo, donde veremos qué pasa. Ahora, hoy han salido un montón de medidas un poco para tratar de, ¿no?, de apalear todo esto. Y perdón, no quiero que esto sea como una interpelación a la medida que estamos tomando, claro, porque claro, sí, no sabemos, es la que está tomando el mundo. Tenemos la ventaja de estar lejos, en la punta del mundo, entonces nos llegó tarde y podemos aprender de otras experiencias. Y tenemos que seguir, sería muy audaz o muy difícil apostar a otra condición sin datos. Pero indudablemente que el aislamiento, para quien vive día a día con un jornal de 500 mangos al final de haber laburado en la obra o donde sea, es muy difícil pensar un aislamiento. Y después esto otro, ¿no? La condición de soledad, vamos a estar... Los grupos de riesgo van a estar en situación de aislamiento sin poder tomar contacto con sus hijes, con sus nietes, con sus, ¿no? Y temiendo esto, bueno, probablemente la aparición de un germen como este, para el cual no hay inmunidad, represente una amenaza más directa e inmediata que la inmunosupresión que supone, pero sin duda... Esto nos va a dejar secuelas en el cuerpo y en el alma, aún incluso por la forma en que podamos ir pensando juntos sin ponernos dicotómicos, cartesianamente dilemáticos y sin posibilidad de entender las dudas que hay alrededor de esto que estamos viviendo. Sí, estamos de acuerdo en eso. Te voy a leer unos fragmentos que tengo reservados, que son parte de un manifiesto. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. El manifiesto que te voy a compartir, don Joaquín, acá, y para quienes estén escuchando, es algo que tiene que ver con esto que estuvimos conversando al respecto de la enfermedad, de la pandemia. Es un pequeño manifiesto que se escribió en 1972, allá a lo lejos, por un colectivo alemán, un colectivo que se conoció como Colectivo Socialista de Pacientes. 1972. Y se llama Hacer de la enfermedad un arma. Son 11 tesis. Es un colectivo que viene de una buena raigambre neomarxista, podemos decir. Y tienen 11 tesis como las 11 tesis de Feuerbach, que el mismo Marx escribió. Y acá yo voy a leer algunas, no todas, simplemente algunas puntuales, que quedarán resonando entre nosotros como para que después, en la segunda parte del programa, podamos conversar un poco. Dice la tesis 1. La enfermedad es condición previa y resultado de las relaciones de producción capitalista. Tesis 2. En tanto que condición previa de las relaciones de producción capitalista, la enfermedad es la fuerza productiva para el capital. Tesis 3. En tanto que resultado de las relaciones de producción capitalista, la enfermedad, en su forma desplegada como protesta de la vida contra el capital, es la fuerza productiva revolucionaria para los seres humanos. Tesis 4. La enfermedad es la única forma en que la vida en el capital es posible. Tesis 9. Me salté un par. Si la enfermedad se sustrae a su gestión, explotación y guardia en las instituciones sanitarias para manifestarse en forma de resistencia colectiva de los pacientes, el Estado tendrá que intervenir para sustituir la falta de prisión interior por prisiones exteriores reales. Tesis 10 y anteúltima. El sistema sanitario solo puede gestionar la enfermedad privando a los pacientes de cualquier derecho. Tesis 11. La salud es una quimera fascista biologicista que en las cabezas de los idiotizadores e idiotizados del mundo no tiene otra función que enmascarar que la enfermedad está condicionada socialmente y tiene una función social. Eso decía el Colectivo Socialista de Pacientes en 1972 y que se disolvió el año siguiente. Así que cuando volvamos de esta tanda, conversamos un poquito más sobre todo esto. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Hace 12 años recuperamos un edificio abandonado y lo convertimos en un espacio para la cultura popular y participativa. El Centro Cultural América Libre. Recitales, teatro, circo, festivales, formación, cooperativas de trabajo y producción. Acá, en 20 de septiembre y San Martín. América Libre, 12 años. La cultura nos une. Vas a salir a caminar, vas a salir a respirar, vas a ser libre dando vueltas. Como desde hace 16 años. Parrilla Ouija. En Alem y Peña. Parrilla Ouija. Abrimos todos los días, mediodía y noche. Parrilla Ouija. Seguinos en Facebook e Instagram. Parrilla Ouija. Ate Mar del Plata. Siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Diversidad significa ser una misma y mostrarse ante la sociedad como una es. Diversidad para mí son personas con diferencias que pueden convivir juntas. El respeto a la pluralidad de seres que vivimos en este mundo. Todo es diversidad. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Volvimos acá en la Legión Nocturna. Recordamos algunos contactos por quien quiera participar, comentar y dejar su mensaje, que lo puede hacer al 4726887 y por WhatsApp a 223-5828-700. También podemos dejar otro WhatsApp, que es el de 223-5694-992. O en las redes, en Facebook y en Instagram, también tienen posibilidades de mandar algún mensaje y también están, decirlo viene bien, los programas después cuando los dejamos para que lo puedan escuchar cuando puedan. En nuestra sección de agenda que siempre Coti hace y nos propone, también decidimos que como agenda no hay, porque como no hay eventos, está todo clausurado, está todo resguardado. Decidimos también comentar algunas películas, decíamos que nos parecía lo más apropiado. Creo que de todas maneras quien sea oyente de Radio de la Azotea muy bien puede por las tardes escuchar el programa de Martín Morales, que sabe bastante de cine, como una biblioteca encima, y él seguramente ha recomendado algunos, va, yo sé que sí. Pero bueno, también simplemente contarles de mi parte las que vi, que son Contagio de Steven Soderbergh, que creo que la había comentado, porque la recomendó el otro día y me fui a verla, porque dije, esta hay que verla. Y me parecía que es un director bastante piola y con buena carga de películas interesantes, entre documentales y demás. Y es una película que me parece interesante para ofrecer. El tema es de ofrecerte películas que tengan que ver con el coronavirus, como es Contagio o Virus, una película surcoreana del 2013 que también habla sobre el virus de la influenza, y ya dijimos que la influenza eran todas las gripes, esto lo charlamos hace un ratito. O la serie que también estuve viendo pero que no terminé de ver, que se llama Pandemia, pero es interesante por el grado documental que tiene y demás. Es que además de toda la carga global que tenemos de datos permanentes sobre todo esto, quizás habría que ir a ver otras cosas, y eso estaría muy bien también, ir a ver otras películas que no tengan que ver con el virus, pero ya que estamos conversando sobre esto, si les interesa pueden ir a ver a la película Contagio de Steven Soderbergh o Virus o Pandemia como una serie. Me parecía también recomendar algunos libros, creo que están ligados a todo esto. Un buen libro que me parece interesante para esto es el que cité hace un ratito, que es de Donna Haraway, Ciencias, Cyborg y Mujeres, la reinversión de la naturaleza, porque es un libro que va a estar trabajando todo este proceso de producción de la investigación sobre la inmunología y cómo se interviene de manera tecnológica nuestros cuerpos y nuestras relaciones. También pensé en toda una saga de libros que de un filósofo italiano llamado Roberto Esposito, que con su saga Comunitas, Inmunitas y Bios ha trabajado en esos tres libros toda una secuencia que vinculada a lo que nosotros conocemos como biopolítica y que en algún sentido puede llegar a dar información al respecto de todo esto. Y finalmente, dos libros que en algún punto van a trabajar esta época. uno que está vinculado a un querido amigo y conocido, Pablo Manolo Rodríguez, que se llama Las Palabras y las Cosas. Él es un especialista en estos temas, sobre todo en lo que es también la sociedad del control y todo lo que él menciona y dice como biopolítica algorítmica, me parece muy oportuno para esta época. Además de un último libro, Franco Bifo Berardi en Fenomenología del Fin, me parece que también es una buena lectura como para poder entender cuáles son los parámetros en los que estamos moviéndonos ante semejante, ¿cómo decirlo?, arremetida, tsunami viral que estamos teniendo en el mundo. Así que, bueno, dejar esos comentarios en la agenda y continuar con la charla, con la conversación acá con nuestro querido amigo Don Joaquín. ¿Qué resonó del manifiesto del colectivo socialista de pacientes? Bueno, en mi mente formateada bajo una condición positivista, no en el primer nivel de atención, sino justo en un hospital donde todo el tiempo la reflexión tiende a estar cancelada por la urgencia y la gravedad, nada, rebotó todo, pasó por sobre mí. Estaba pensando en la enfermedad como un producto revolucionario, ¿no? Esta cuestión de que nos interpela todo el tiempo. También pensaba, un lugar ya muy trillado, pero la medicina está llena de metáforas bélicas, ¿no? El arsenal terapéutico, teníamos la cava, el alta. Cuando hay una condición de espera, tal vez para ver si el propio equilibrio del sistema restaura un poco las condiciones de un equilibrio que va hacia la salud, se llama expectativa armada. Armada. Ah, mira. ¿No? Estamos viendo algo de esto, ¿no? La alopatía en sí misma es una condición que, dado el eventual desequilibrio que supone la enfermedad, introduce un nuevo desequilibrio a través habitualmente de la intervención farmacoterapéutica, del cual resulta tal vez una condición distinta, mejor de la del desequilibrio de la enfermedad, pero pocas veces restaura, digamos, de alguna manera, o bueno, después el organismo puede tener su oportunidad de hacerlo. Esto sin desmerecer alguno de los logros tecnológicos de la medicina, pero sin duda esta enfermedad nos interpela en una cantidad de condiciones, ¿no? Uh-huh. Y sin duda, pongamos que aparece hoy la potencialidad de una vacuna y es probable que nuestra capacidad tecnológica vaya resolviendo esto, deberíamos replantearnos algunas cosas, no olvidar y prepararnos para la próxima epidemia. Hay un video, una charla text de Bill Gates que habla sobre que hay muchos equipos militares preparados para intervenir, que están todo el tiempo ahí, que de repente podrían hacerlo y que no tenemos esta inversión en salud, en inmunología, en gente que pueda llegar al segundo día al lugar e intervenir. Plantea una terapéutica eficazmente sintomática. No hay una reflexión sobre el por qué nos avienen estas catástrofes ciertamente no naturales. Y yo creo que esa es la reflexión que, en esta dura situación de aislamiento que pasaremos, tendremos que hacer, cuidándonos de la pornocomunicación. Sí, de las redes sociales que de repente van a adquirir un gran rol y a la vez van a ser un lugar de dolor también y de conflicto. Sí, pensaba cuando decías eso, justamente uno de los gestos que, bueno, en breve por ahí lo voy a comentar, pero la clausura fundamental es la empatía. Y eso tiene que ver con la posibilidad de ser permeable. ¿Y cómo sos permeable en un momento donde todo el tiempo te están instigando con las mejores intenciones a que vos te cierres todo el tiempo sobre vos mismo, ¿no? Como pensando en estas prácticas, digamos, de sanitarias, por decirlo de alguna manera, donde vos estás todo el tiempo cuidándote a vos mismo, ¿no? te van a decir en algún momento, bueno, pero también cuidándote vos, te cuidás a otro, ¿no? Como una especie de reverso en ese juego. Pero ya no importa tanto el otro. En realidad, el principio y la indicación directa tiene que ver con uno mismo. Pensando en este modelo individualista inmunológico, ¿no? Como la inmunidad que se genera sobre sí mismo es una especie de barrera también, ¿no? Como de no deja pasar nada, a eso quiero decir. Quiere decir, no dejo pasar el virus, pero no dejo pasar nada. Entonces, genera como una práctica insistente, algo que se venía dando también, que es el sistema económico-político que produce permanentemente insensibilidades, y a todo esto ahora una especie de barrera necesaria para que un virus no aparezca. Pero, y también esta idea, ¿no? El ejercicio y la práctica de esterilización del mundo. Como eso, como una forma también de pensar este modelo, por un lado militar, como decíamos, de ataque y de insistencia sobre el virus, pero también por otro lado, como ese modelo higienista donde todo tiene que quedar sumamente esterilizado y no. Complejo, ¿no? Pensarlo porque, digamos, no lo estamos negando, esto está claro. O sea, no, con esto no sería muy inocente creer que yo estoy negando eso, sino hacer la pregunta anterior, que fue lo que nos llevó a eso. ¿Cómo es que llegamos a esa instancia donde tenemos que vernos obligados a cerrar las fronteras, a cerrarnos en nuestros hogares, a cerrarnos en sí mismos? O sea, porque eso también tiene que ver con una producción de revisión histórica de por qué llegamos a esta instancia. Pero bueno, era una reflexión al respecto de toda esa situación. ¿Y cómo nos amigamos con el virus? Me parece que tenemos que tomar algunas lecciones, ¿no? Nosotros, nada, vivimos en un ecosistema muy, muy, muy loco, en estos ecosistemas urbanos, entonces empiezan a aparecer como naturales estas cuestiones que el virus está en estas pequeñas gotitas que transmitimos hasta un metro y medio, pero también vive en las superficies mucho tiempo. Entonces está la idea del barbijo, que en realidad es para quien está enfermo, porque quien no lo está, lo va a tocar, se va a tocar el ojo, se va a tocar la nariz. Es complejo que el barbijo solo, digamos que lo más fácil es no respirarlo, porque con mantener un metro, ahora no tocar, ¿no? Ya nos vamos a volver locos, ¿no? El botón del ascensor, ¿no? Y después, ¿qué hacemos con los guantes? Se vuelve medio loco. A eso llamaba esterilización del mundo, ¿no? Claro. Como estar como en una permanente insistencia de todo esterilizado. Claro, ¿no? Sin duda que tener hábitos como lavarse repetidamente las manos y una cantidad de cosas puede ayudarnos, pero necesitamos concomitantemente pensar un poco de cómo llegamos a esta condición, sin ninguna duda. Sí, porque lo pensaba en... Yo leía hoy un comentario de uno de los intelectuales argentinos que respeto y con el cual he cursado. Y él decía como una frase bonita no nos salva hoy. Una especie de meme con una frase alentadora y bonita y demás no nos salva. Lo que nos salva hoy es hacer algo. Digamos, desde ese lado, ¿no? Volver a la práctica concreta de responsabilizarse de lo que uno hace. Y en ese punto también creo que tenemos una deuda en general con todo lo que nos está pasando, ¿no? Me parece que cuando estamos tomando actitudes de cuidado, lo estamos haciendo por temor a enfermar nosotros. Claro. Y no es la verdad, digamos. Sí, a ver, pudiera ser para alguien que tiene una condición de riesgo, que debe estar en una situación emocional difícil, ¿no? Porque quien tiene un HIV, quien está pasando por una quimioterapia, quien está en una situación de este tipo, realmente... ¿no? Y además tiene que aislarse, lo hablamos hace un rato. Sí, sí. Pero lo que estamos haciendo es protegiendo a ese grupo donde también en general hay alguien nuestro cercano que está ahí también. Entonces, la verdad parece que tienen que asustarnos para que temamos por nuestra vida, aunque para muchos de nosotros la enfermedad vaya a ser eventualmente una condición de unos días, de fiebre y tos molesta, y no mucho más que eso, porque esto es lo que estamos aprendiendo, que hay un gran porcentaje de recuperación y una enfermedad leve. Ahora, cuando digo esto, estoy diciendo ¿Por qué cerraron las cervecerías? No, no. Estoy diciendo que deberíamos adoptar esta conducta por un cuidado entre todos. Ahora, como parece que no es fácil que entendamos este mensaje, se empieza a hacer una, ¿no?, una difusión de una situación de riesgo centrada en lo individual, que no es verdadera, pero, digamos, parece que fuera la única eficaz, que no podemos entender del todo por qué tenemos que trabajar como una comunidad, ¿no? Claro. De eso quería conversar un poquito, ahora en breve. Había preparado algunas líneas al respecto de cómo contar esto que está sucediendo en breves palabras, digamos. A eso íbamos con una sección que tenemos que se llama Narrativas, y vamos por ahí. La dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate. Martes, 22 horas. Compartimos en La Legión Nocturna Narrativas. El único virus es el capitalismo. El fascismo cotidiano es la peste. El poder soberano excluye a los cuerpos indeseables como si fuera una especie de excepción, pero que en realidad la exclusión es ahora la norma. Porque esos cuerpos ponen en evidencia las injusticias de la sociedad capitalista. Son cuerpos que resuenan en nuestras tripas. Bien ahí, están latiendo sobre nosotros y nos respiran de fondo. Al vernos, tocados por ellos, por esos cuerpos, al verlos cerca, son cuerpos que sin hablar gritan. Esta necropolítica lo que hace es despolitizar, manipulando la información, pero más interviniendo lo que es aceptable decir y lo que no se puede decir. Sobre todo culpabilizando e individualizando los gestos para vaciarlos de efecto y reflexión. Toda una especie de lógica de los apuros, que todo tiene que ser inmediato para poder solucionar. Lo que más daña es esta vorágine individualista y sobre todo fascista, que predomina el capitalismo y que es la trampa que tiende la buena conciencia higienista y moralizadora para inocular en nuestras sensibilidades un bloqueo inmediato de la empatía y el apoyo mutuo. Es decir, proyectar en todos los órdenes de la vida la competencia. Esta producción biocapitalista de protocolos varios que incluyen la higiene y el aislamiento, pero también y fundamentalmente la insensibilidad, el desafecto y sobre todo la distancia, no demasiado cerca, ni siquiera saludo, ni abrazo, ni un mate, nada. Tanto que roza la xenofobia, es decir, a todo lo que es diferente, como dice Monique Wittig, y tantas otras, ¿no?, también, que dicen al respecto de eso, que es necesaria la diferencia para constituir la identidad o ese sí mismo hegemónico. La pregunta que me quiero hacer hoy al respecto de todo esto, acá con don Joaquín de mano, es que, ¿cómo se puede reivindicar derechos respecto de la vida cuando esos derechos son garantizados dentro de la misma madeja de poder que convierte a quienes realizan esta reivindicación en sujetos sujetados? ¿No es esto el contagio, el modo operativo inmanente que afecta nuestras vidas por parte del capitalismo biotecnológico? ¿Será en todo caso también la salida encerrarse, que nos beneficie con los privilegios de hacernos producir capital cultural, semiótico, simbólico, al decirnos que es un buen momento para leer y ver series en Netflix? ¿Será también una cuestión de viralizar el mundo como atmósfera de peligro y que esto introyecta un shock sensible de reaprendizaje de la moral higienista y la deuda del paternalismo que tiene el Estado como potestad de derecho y acción? En todo caso, y haciendo algunas preguntas más al simple pasar, ¿encerrarnos como prisión preventiva para calmar nuestros miedos e inseguridades y así producir la viralización de esa data más mediática que permita engordar la big data de esta gubernamentalidad algorítmica que decíamos? En todo caso, ¿por qué estallaron los cursos virtuales? ¿Por qué todo el mundo ahora tiene una especie de posgrado inmediato y aforzado del mundo virtual donde todos tenemos que, quienes estamos en el ámbito de la docencia, abrir nuestras aulas virtuales? Porque en todo caso, todos alcanzamos ese derecho de acceder a esa educación. Todos tenemos un techo para resguardarnos. Digo, y para quienes viven en la circulación diaria de sus bienes, ¿no sería esto también una avanzada estratégica contra la autogestión? No es una cuestión de entrar en el paradigma del complot y demás, esto está claro, pero sí hay una insistencia evidente donde nos ponen en una posición casi inmediata de obediencia. Otra vez, la obediencia introyectándose en nosotros. Pensaba también que hay que evitar la crisis, así como la enfermedad, que nos brinda, por cierto, un desafío propicio para volvernos todo anticuerpo. Y no digo anticuerpo, sino una especie de resistencia a los cuerpos productivos del capital, en sus diversas formas de producción. Incluso y más aún, el cuerpo enfermo, como el producto del dispositivo de salud que gobierna el biocapital. Entonces vuelvo a una vieja idea, y con esto voy cerrando lo que te quería compartir. Y ¿qué es volver a la idea de fármacon? Ese viejo concepto griego donde el fármacon tenía esa doble condición casi paradójica de veneno y antídoto. Por eso me preguntaba ahí si cómo podemos pensar en comunidad si ese munus, eso que es compartido y común, está siempre a merced de una inmunidad que sustrae siempre nuestros encuentros, nuestras cercanías, nuestros afectos. Una necesidad que tenemos entonces de ocuparnos de sí y en virtud de eso sabernos comunidad. Nuestra resistencia entonces es inocularnos nuestro propio fármaco, hacer de la enfermedad un arma, como dice el colectivo socialista de pacientes, lo que nos sirva en todo caso, no tanto las frases que compartimos, sino ese apoyo mutuo colectivo que necesitamos para repensarnos en el tiempo que estamos. Con estas palabras, digamos que quería compartir un poco el espíritu de la época y la charla que hemos tenido. Creo que esto que acabo de entreleer y comentar y decir, como me gusta hacer, que no siempre leo, sino que leo pero a su vez comparto. Te quería agradecer, Joaquín, por estar, pero también por reflexionar al respecto de esto que me parece que es necesario. ¿Querés decir algo más al respecto de todo esto? Bueno, muy hermoso el texto y veníamos pensando, ¿no? Cuando hablábamos antes que realmente vamos a necesitar una dosis de creatividad y esto de nuevo es una tarea que no se puede hacer en soledad. En algunos lados urbanos ya entre edificio y edificio hacían música, se hablaban. Estas son las cosas que de pronto vamos a construir, inventar y crear en alguno de estos momentos. Apostemos a esto. Hay una invitación al individualismo y en todo caso a protegernos sin saber que estamos protegiendo al colectivo, sino pensando que lo hacemos por nosotros como sujeto. Nos pensamos soles y no soles, ¿no? Sí, sí. Y me parece que a la vez también apuesto, a pesar de la cuestión esta de la red social, de la falta de lo lenguaje no verbal, de la dificultad de expresarse polisémicamente en un chat, vamos a ir apostando a inventar alguna forma de pensarnos aún en este aislamiento preventivo. Sí, yo creo que en ese punto me parece que justamente este tipo de crisis